Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabra. En nuestra edición número 24 nos gustaría hacer un pequeño homenaje a los míticos 24 apóstoles gemelos de Ulán Bator. Muchos de ustedes no los conocerán, pero sin ellos nuestra sociedad no se habría convertido en lo que es a día de hoy, un vertedero que se traspasa al peor postor. En algunos casos se vende y en los peores se alquila a inquilinos morosos. Os recordamos que estamos haciendo este programa para la maravillosa radio Radio Almaina en el 107.1 de Granada o en radioalmaina.org. Y que también os podéis encontrar en poetasdeladinamita.radioalmaina.org o en nuestro correo precario poetasdinamita@raisa.net. Y con esto, sin anestesia y comiendo petróleo, empezamos. ¿Alguien se acuerda de la generación X? Se podría decir que son aquellos que al haber nacido entre mediados de los 60 a mediados de los 70 han vivido un aceleramiento cultural, aunque casi siempre se asocia a los que fuimos adolescentes a principios de los 90. Pasamos de la tele en blanco y negro al color, de jugar con canicas a los videojuegos o el fenómeno que supuso la aparición de canales musicales en televisión y concretamente de MTV. Una generación marcada por el consumismo, la manipulación política, la llegada de Internet, la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría o la aparición del SIDA. El grupo irlandés Divine Comedy publicó en 1998 el sencillo que vamos a escuchar a continuación y que irónicamente titularon Generation Sex. Well, there's nothing wrong with a woman having two men. Every woman should have at least two men. If you don't, there's something wrong. Guys do it all the time. Guys have a woman on this side of town, the other side of town. They have a woman in another city. Why shouldn't we? Sex respects the rights of girls who wanna take their clothes off. As long as we can all watch, that's okay. And generation sex elects the type of guys you wouldn't leave your kids with. The shouts up with their heads if they get laid. Lovers watch their backs, the stacks in backs take snaps through telephoto lenses. believe the tabloid's healthy. The poor protect the wealthy in this world. Generation sex injects the slur of words into the eggs of these mice, so you can look real nice for the boys. And generation sex is me and you and we should really all know better. It really doesn't matter what you say. It doesn't matter what color you are, long you're happy, you know. Loving has no color, you know. I'd rather be with somebody that's wise, keep making me happy, than with somebody my same color, and be miserable the rest of my life. Para entrar en calor, voy a leer un fragmento de Guindilla Bunda. Un brutal campo de inmanencia que se llama magia, es el título. La magia es el vehículo por el que transitan los cuerpos, que, dirigidos en múltiples direcciones, confluyen en el mismo devenir colectivo. Es decir, millones de soledades que antes compartían calles solitarias comparten hoy mundo, un mundo del que ya se conjugan en gerundio. ¿Qué hace de ese gesto algo especial? La ilusión del compartir y devenir, el constatar que entre lo posible y lo imposible emerge el principio de incertidumbre, no como condena a la inseguridad, sino como potencia y actividad. Y hablando de actividades, este colectivo va a hacer, o se hace cargo más bien, de la 50 edición del Congreso de Filosofía Joven, que es en Granada, el 5, 6, 7 y 8 de junio, en el Cortijo La Matanza, para quien le interese. Y ahora vamos con una canción de Nega que va que ni al pelo. Se titula Baile de Máscara y es genial. Yeah. La cosa está jodida, pero algunos todavía miramos al cielo esperando un misil que haga trozos la próxima cumbre del G8. Mientras tanto, que continúe el baile, el rito, que continúe la danza. ¡Danzad, malditos! Baile de máscaras. Yeah, yeah, yeah. En este mundo de llanto, de trepas y vulgares, es la soledad y el desencanto lo que llena los bares. Desigualdades, odio, Oriente Medio sigue en guerra, mientras Paquita se deja la pensión en la tragaferras. En esta era del miedo masivo, la tele nos maneja, donde el Euribor rompe enamoradas parejas. Somos un rebaño de ovejas que sufren miopía. No somos seres humanos, somos recursos, mercancía. Con dicotomía, abrazos despedidas, colas en el INEM de parados, con la mirada perdida. Lágrimas al funcionario que estuviera en tu caso. Mientras bajo el puente campanar, inmigrantes duermen al raso. Qué fracaso de sociedad, cada persona un islote. Padres solteras que hacen lo indecible por salir a flote. Hacen falta quijotes que traigan conquistas. Es decir, hacen falta locos, hacen falta idealistas. Cierro los ojos y aún me veo entre sus butacas. Derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Hijas venden glamour,

Freddy Stone Ellis es considerado uno de los máximos exponentes de la generación X y consiguió con solo 21 años que su primera novela, Menos que Cero, producir un impacto comparable al ocurrido en 1951 por la novela El guardián entre el centeno, de Salinger. Debido a su lenguaje soez y ofensivo y al comportamiento moralmente incorrecto de todos sus personajes. La novela fue publicada en 1985, se centra en el personaje de Clay, un estudiante que regresa a su casa en Los Ángeles durante unas vacaciones de Navidad. Allí se reencuentra con sus amigos, ricos, adictos a las drogas, promiscuos, chaperos y sobre todo sin nada que perder ni nada que ofrecer. Ellis se inspiró en una canción de Elvis Costello que precisamente dio título a la novela, Less Than Zero. Mr. Ozzel with a swastika tattoo. There is a vacancy waiting in an English voodoo carver. Beef fermental on the filter bar's head. When it's had enough of that, maybe you'll take him to bed too. Future he's alive, or he wishes he was dead. The TV, no one listening will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, hit, hit, hit. Oswald and his sister are doing it again. They got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations, every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Well, I hear the South America is coming in the style. Turn up the TV, no one knows, none will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, hit, hit, hit. A pistol I still smoking, a man lay on the floor. Mr. Oswald said he had an understanding with the law. He said he heard about a couple living in the USA. He said they traded in their baby for a Chevrolet. Let's talk about the future now, we put that past away. Turn up the TV, no one listening will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit. Pedro García Olivo nos ofrece un resumen de lo que será su reflexión en este congreso que he mencionado y se titula Tarima en el cerebro. Dice así: me temo que nunca nos desembarazaremos de Dios, pues todavía creemos en la gramática, anotó Nietzsche, y es que efectivamente, como sugería el aforismo, Dios se había hecho verbo. También la escuela se ha hecho verbo, mentirosa e incorregible, se ha introducido en el lenguaje. Por el exceso de su presencia, por su notoriedad insuperable, se ha labrado un asiento en la sala de mando de la gramática. Gramática de las palabras, gramática del pensamiento. Por eso es tan difícil hoy pensar en la escuela, sin justificarla, sin legitimarla. Por eso son tan pocos en la actualidad los que escapan al maleficio de la escolarización. veré la escuela, antes que nada, la posibilidad de su reforma, de su mejora, de su reordenación. Es preciso desollinar de escolaridad los modos de nuestra reflexión, desescolarizar el pensamiento para pensar la escuela. Pretendo contribuir a él lo medianamente un doble movimiento. Por un lado, a un nivel empírico sociológico, develando el otro de la escuela, la alteridad educativa. Formas no escolares de subjetivización, socialización, difusión del saber y moralización de las costumbres. O un otro, sepultado, olvidado en vías de la aniquilación. La educación tradicional de los pueblos nómadas. La educación informal de los entornos rurales, marginales. La educación comunitaria indígena. La autoeducación. La educación cooperativa, no institucional. Por otro, en un plano filosófico, analizando cómo desde los orígenes de nuestra cultura, la filosofía griega, cristianismo, derecho romano, y con el aldabonazo definitivo de la Ilustración, el autoritarismo moral e intelectual, sobre el que descansa la figura demiúrgica del profesor, el educador mercenario, se erige en piedra angular de nuestra forma de racionalidad, en constituyente insuprimible de la muy expansionista y siempre retorcida razón occidental, porque así es, aplastando la diferencia educativa allí donde subsiste y llenando el cerebro de los hombres de pupitres y de tarimas, como la escuela se ha hecho verbo, frente a la avenida inundadora del demofascismo capitalista y la antipedagogía, quisiera levantar un dique. Es su modo de negar esa posición necrófila de la subjetividad que he denominado policía de sí mismo y que nuestras escuelas propagan por los 5 continentes. ¿En algún caso ustedes han necesitado meter su cabeza en un amplificador? Si es así, escuchen Muletrain, porque manifiestan amor incondicional por el ruido, así como una característica de su ubicación musical que lo sitúa en una particular tierra de nadie. Leeremos una afirmación de Servan, que es uno de los componentes del grupo. Somos la suma de muchas cosas distintas, pero que pueden convivir en equilibrio por muy difícil que parezca. Punk, amor por el conspiracionismo, hardcore, mucho humor, tendencia a extremar las cosas y el mensaje, inmediatez, sencillez, combinación entre técnica y rudeza. No hemos inventado, lógicamente, nada, ni pretendemos eso, pero somos conscientes de que nuestro ruido es inusual. A muchos les sorprende y creo que eso es algo que juega a nuestro favor, por encima del conocido sectarismo de ciertas personas y escenas. Así que escucharemos un disco de... Hay un disco, un tema de Muletrain muy cortito que se llama No soy un borrego y que es del disco The Answer. Menos que cero, los personajes hablan de grupos musicales, modas, centros de bronceado, modelos y actores famosos, reflejando a la perfección la impaciencia adolescente y su necesidad de reconocerse en todo lo que destaque en el momento. Ellis retrata a una generación despiadada, ausente de valores convencionales, superficial y aparentemente falta de empatía y emociones. Winona Ryder y Matt Dillon como actores o Pearl Jam como grupo icono de la cultura grunge son buenos ejemplos de esta egocéntrica generación. she said. Of course there is. You're still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, para lo concerniente a un poco de apocalipsis, que siempre es lo mío, tenemos a un grupo que ha sacado su disco este año y se llama What Kid, hace la banda sonora de Assassin's Creed y vamos a escuchar una canción que se llama Iron. Thunder off the drums dictates the rhythm of the fast, a number of days, the rising of the horns. Hey, hey, from the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. Of snow is burning my hands, I'm frozen to the bones. I am a million miles from home, I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. El grupo de afinidad Kiko Rivas publicó La Barcelona de la Dinamita, El Promo y el Petróleo, 1884-1909, apuntes para un recuento final de cadáveres. Una obra demoledora que constituye la cronología de Barcelona entre 1884 y 1909, realizada exprimiendo cerca de 9.000 números atrasados de La Vanguardia, recuperando fotografías de otras tantísimas publicaciones más. Un expolio muy adecuado para entender los tiempos de la dinamita. Leeremos un fragmento que se llama que se titula Antes que nada. Es como la premonición del libro. En Barcelona, la miseria no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y quien vea desmesura en tal observación, no sabe que sus abuelos, o los padres, o abuelos de aquellos, gastaban 3 de cada 4 duros en pan y 1 en no dormir en la calle. Y que ahora es al revés, pero el final de mes es el mismo. Y quien tenga el vicio de comer, y además el de tenderse sin despertarse debajo de un puente, una circunstancia se ha demostrado poco favorable para la tan necesaria polinización de la especie, siempre le queda dormir lejos y estrecho. Las dos posibilidades que nos tropean tanto la cara como el mal comer. Malhumorados, pero no demacrados. Louis Daniel Armstrong nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans, Luisiana, y murió el 6 de julio de 1971 a los 69 años, un buen número. Ella Figueral es de 1946, del 25 de abril de 1917 fue cuando nació en Estados Unidos también. Y estos dos grandes, grandísimos, van a cantarnos una canción que se llama Summertime. Thank you. A pesar de que Bret Easton Ellis es considerado uno de los escritores postmodernos más relevantes, su prosa fría y escabrosa no deja indiferente al lector ni a la crítica, suscitando reacciones negativas y positivas por igual. En 1987 publicó su segunda novela, Las leyes de la atracción, pero sería en 1991 cuando firmaría su mayor éxito literario. American Psycho es de lejos su libro más controvertido, criticado, vilipendiado y alabado a la vez. Patrick Bateman es un ejecutivo impecable y a su vez un asesino en serie por capricho e incluso aburrimiento. Después de American Psycho, Ellis ha publicado algunas novelas más, Los Confidentes en 1994, Glamurama en el 98, Luna Park en 2005 y Suite Imperiales en 2010, esta última como continuación de su primera novela Menos que Cero. Cuatro de sus siete novelas han sido llevadas al cine. Pero ahora nos vamos a quedar con el tema que abre la banda sonora de la película American Psycho. Es una versión del You Spin Me Round Like a Record de los Dead or Alive, en esta ocasión a cargo de Dope. Watch your breath. Enamorado de la moda juvenil. Sencillo del primer álbum de Radio Futura, música moderna de 1980, brindando un sonido propio que, además de pop rock, incluye ritmos caribeños, africanos, cubanos, aproximaciones al soul y ejercicios de ragamuffin. Dentro del magma llamado movida madrileña, eran una pieza clave y fantástica, por cierto. El señor Umberto Eco, valiéndose de características propias de la novela gótica, la crónica medieval, la novela policíaca, el relato ideológico en clave y la alegoría narrativa, narra las actividades detectivescas de Guillermo de Baskerville para esclarecer los crímenes cometidos en una abadía benedictina, y eso lo hace en la novela El nombre de la rosa. De modo que en la biblioteca también hay libros que contienen mentira. Los monstruos existen porque forman parte del plan divino, y hasta en las horribles facciones de los monstruos se revela el poder del Creador. Del mismo modo, el plan divino contempla la existencia de los libros de los magos, las cábalas de los judíos, las fábulas de los poetas paganos y las mentiras de los infieles. quienes durante siglos han querido y sostenido esta abadía, estaban firme y santamente persuadidos de que incluso en los libros que contienen mentiras, el lector sagaz puede percibir un pálido resplandor de la sabiduría divina. Por eso también hay esa clase de obras en la biblioteca. Pero, como comprenderéis, precisamente por eso cualquiera no puede penetrar en ella. Además, añadió el abad casi excusándose por la debilidad de este último argumento. El libro es una criatura frágil, se desgasta con el tiempo, teme a los roedores, resiste mal la intemperie y sufre cuando cae en manos inexpertas. Si a lo largo de los siglos cualquiera hubiese podido tocar libremente nuestros códices, la mayoría de estos ya no existirían. Por tanto, el bibliotecario los defiende no solo de los hombres, sino también de la naturaleza, y consagra su vida a esta guerra contra las fuerzas del olvido, que es el enemigo de la verdad. Omega es un disco del difunto Enrique Morente en colaboración con el grupo de rock granadino Lagartija Nick. Participaron en el mismo numerosos artistas más para adaptar poemas de Federico García Lorca y temas del cantautor canadiense Leonard Cohen. Este disco sentó un referente en la revolución del flamenco y abrió sendas desconocidas hasta ese momento. por Dios. Que se la arranca. La, la. Se la arranca. Silencio, silencio. la de plata, a la brisa de la gran puerta. Soy yo el silencio, silencio que no nos mira. Se cayeron la estatua, a la brisa y la gran puerta. Soy yo el silencio, silencio que no nos sienta. Se cayeron la estatua, a la brisa y la gran puerta. Corre. Vamos, que nos vamos, que se nos acaba el tiempo. Y bueno, en realidad ya se nos ha acabado el tiempo. Así que vamos a chapar esto porque, vamos, cualquier día acabamos caneados. Lo dicho, que habéis escuchado la 24 edición del Poetas de la Dinamita para Radio Almaina, la fantástica radio granadina en el 107.1 del dial y en radioalmaina.org. Y también nos podéis encontrar en poetasdeladinamita.radioalmaina.org o en nuestro correito fantástico poetasdinamita@raisa.net. Si estáis en Radio Malva, un beso para vosotras. Y ya está, que disfrutéis de vuestra vida y si no queréis disfrutarlo, pues bueno, cada uno con lo suyo. Venga, un beso, hasta luego. Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabra.